Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes, excepcionalmente, vamos a quedarnos hablando de fútbol y de resumen de la última jornada de Liga. Ya saben que ayer nos concentrábamos exclusivamente en el resumen y el balance de lo que fue la carrera popular de las nutrias pantaneras del pasado domingo. Sin tiempo para más, no podíamos analizar ni recordar ni quedarnos con los resultados de la jornada. Por eso lo vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a hablar de la victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Juventud de Prado del Rey. Victoria por 1-0 a 10 minutos del final, obra de Barra, y una victoria importante porque le sirve al Ubrique Unión Deportiva para no descolgarse de los puestos de cabeza. Sigue en la lucha, 4 puntos del primer clasificado del Club Deportivo San Fernando B, rival al que se mide precisamente esta próxima jornada. En el Derbi Serrano, o el Derbi Serrano en este caso, nos dejó un partido con pocas ocasiones por parte de ambos equipos, muy luchado en el centro del campo y con una primera parte que fue más para los pradenses, la segunda dominio para los ubriqueños, que se encontraron con ese premio, con ese gol de Barra en el minuto 81 y que supuso que el conjunto ubriqueño sumara, o supuso que sume 3 puntos y que ascienda a varias posiciones en la tabla clasificatoria. Ahora se coloca en la octava posición con 8 puntos. Echarán de menos un punto que ya se le ha retirado al conjunto ubriqueño, que fue el que conseguía en Alcalá de los Gazules. Como aventurábamos la semana pasada, el Atlético Nuevo Gazú 2012 se ha retirado, ha abandonado la categoría y por lo tanto todos los equipos que hayan jugado con él, con este equipo, y hayan puntuado, pues pierden los puntos. Se da como partido o jornada de descanso en este caso. Y el Ubrique Unión Deportiva, pues que parece que sigue o que va en buen camino, solo ha perdido un encuentro, como todos sabemos. La asignatura pendiente es, sin duda, la de intentar ganar fuera, pero este fin de semana, vamos a ver, ya decimos, se enfrenta al equipo más fuerte de la categoría, o el que lo ha demostrado hasta ahora, que es el Club Deportivo San Fernando, que ha ganado 4 partidos de los disputados, al igual que el Ubrique Unión Deportiva, tan solo ha perdido un encuentro y lo perdía precisamente este fin de semana ante el Club Deportivo Vejer. Veremos si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de dar la campanada en San Fernando, como ya ha hecho estos 2 años anteriores. Sobre todo recordemos el primer año en esa segunda provincial de entonces. El Ubrique Unión Deportiva comenzaba una remontada, una escalada precisamente en San Fernando, con una victoria ante el filial del Club Deportivo San Fernando y una racha que no terminaría hasta la conclusión de la temporada, y que fue lo que le llevó al ascenso a la categoría donde milita hoy. Enseguida vamos a estar hablando de este partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Juventud de Prado de Rey y del resto de la jornada, de la derrota del juvenil ante el Puerto Soriano Atlético por 4-1. El Ubrique Unión Deportiva que se encontró prácticamente con un gol a los 13 minutos y que no supo rentabilizarlo ni supo aumentar esa ligera ventaja con la que contaba. Se encontró enfrente con el equipo local, un equipo más aguerrido, que puso más intensidad y que pues evidenció en este caso ese juego de intensidad, de físico, de más ganas, las carencias del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Quienes sí ganaron fueron los cadetes, 5-3 ante el Club Deportivo Puerto Serrano, en un partido muy bonito, un partido muy entretenido, un toma y daca desde el principio. El Ubrique Unión Deportiva se adelantaba en el marcador, veía cómo los policheros conseguían darle la vuelta al mismo antes del descanso. Nada más regresar de vestuarios, el Ubrique Unión Deportiva volvía a darle la vuelta para que empataran los policheros y finalmente en los últimos minutos conseguir los locales los goles que le hicieron quedarse o dejar los 3 puntos aquí en Ubrique. Un partido muy emocionante, ya decimos, con la incertidumbre hasta el final del mismo. Menos incertidumbre hubo en los enfrentamientos entre el Ubrique Unión Deportiva Alevín y el Amigos de la Cruz Roja Alevín, 9-4. Victoria para el equipo de Antonio Barragán, y 5-4 fue también el marcador

Y después, dos chavales de Prado Rey, que no sé si están en el Juventud de Prado Rey o no, que no vinieron. Y ya está. Y Benji, que estaba allí en el banquillo. Y por parte de estudiantes, pues prácticamente igual, ¿no? Al revés. Este año puede contar con algunos jugadores que ya no pertenecen a la Unión Deportiva. Uh-huh. Ese es el problema que ellos van a tener siempre en la liga. Uh-huh. Es decir, siempre esa dependencia, digamos, de los jugadores, no del juego, sino de su pura presencia, nada más. Claro, pues, equipos, ¿no? Por ejemplo, como pueden ser Revolución. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Y estudiantes son los más perjudicados. Uh-huh. Y así, a pesar de todo, pues los dos se colaron en la final de ese trofeo de campeones. Y bueno, como decimos, un partido muy intenso entre ambos conjuntos, y que finalmente se llevó estudiantes sí. Por tres goles a dos. Bueno, vamos a lo que va a ser el sorteo de esta tercera jornada de liga en las tres categorías. Si te parece, comenzamos con División de Honor. Por uh-huh. cierto, antes que nada, recordar que se suspendió un partido en primera. Sí. Un partido que ya estaba empezado y que por lo tanto se tiene que jugar 20 minutos, ¿no? Sí, eso es la segunda parte, uh-huh. 23 minutos. Ya cuando lleguemos a primera, pues te lo comento. Uh-huh. Vámonos, por lo tanto, con la División de Honor. Esta jornada 3 está compuesta por los siguientes enfrentamientos: Autoescuela Celia, Porte Construcciones, Hermanos Virgen Oliva. Oasis Launch, Autoescuela Sierra Guas, Marca 91, La Cancha, Benamahoma, Estudiantes, Donde Fútbol Sala, Los Patos, Pasalón, Qué de Qué y Zulema, Revolución. ¿En principio hay alguna petición? No ha habido ninguna petición en esta categoría. Mm. Hay que decir que hay un hay que hacer hincapié en que el sorteo, por ejemplo, en esta categoría, que le tocaría en el pabellón, pues al haber una confraternización del CABU, que va a coger el sábado el pabellón, uh-huh. entonces pues se han pasado al IES y uno a la cancha. Con lo cual, ahora cuando hagamos el sorteo, habrá a las 12 y a la 1 en el IES y a las 12 en la cancha, uh-huh. ¿vale? Que está papel está especificado en la cancha exterior, ¿vale? Vale. Entonces, cuando salga el equipo y salga la hora, pues ya irá a esa... Vale, pues vamos allá, por lo tanto, con el primero de los choques, que es Autoescuela Celia Porti, que se jugaría... ¿Esto qué es? Un 12. El 12 instituto. En el pabellón de los Remedios, sábado 12 del mediodía. Oasis Launch, Autoescuela La Sierra, Guas, la 1 de la tarde, la 1 del, por lo tanto, del sábado, en también el pabellón de los Remedios. Marca 91, la cancha Benamahoma, a las 12 en la cancha exterior. Marca 91, la cancha Benamahoma. Estudiantes, ¿dónde? Vaya partiditos que nos está dejando estas primeras jornadas. Estudiantes, ¿dónde? 8:30 del viernes. Estudiantes, ¿dónde? Fútbol Sala. Vámonos con otro partido de la jornada. Los Patos, Pasalón, Qué de Qué, que sería a las 9:30, el viernes a las 9:30. Estamos hablando estos del viernes en el pabellón. Sí. Y por último nos quedamos con otro partido interesante de este fin de semana, Zulema Revolución. Encuentro que se va a jugar a las 10:30 del viernes en el pabellón polideportivo municipal. Pues esos son los choques de esa División de Honor. Ahora vamos a primera, que como comentábamos antes, lo referente al partido suspendido. Sí. El partido suspendido, esta categoría juega en el instituto, entonces el partido suspendido, para que no se suspenda otra vez, se traslada de la cancha al instituto y se empezará a las 8:30, uh-huh. hora natural de empezar los partidos, ¿no? Entonces los horarios del resto de la categoría en el viernes pues serán las 9, las 10 y las 11 de la noche, ¿vale? Y ya pues el sábado pues el horario normal a las 9, a las 10 y a las 11 de la mañana en el instituto. Muy bien, pues estos son los choques que se van a disputar esta jornada. Incluimos ese partido entre el Brille 1969 y Mesón Los Monteros. Además de ese, Don Odón Brillo Sur, Pintura Rafa, Volta Sur Inter de Liam, Los Como Leyton, Construcciones y Reformas y Malacayú ATP Auto de Gallery Panteras. Pues lo primero, ese Brille 1969, Mesón Los Monteros, como hemos dicho, ya tiene su horario. Y vámonos con... Y el... El siguiente partido a nombramiento personal, el Brille Mesón Los Monteros. Sí, sí, es lo que yo he dicho, Dani. Ah. Estoy hablando de ese partido. Es que estoy doblando, sí, estoy perdona. Doblando los papeles, no me estoy enterando. Es que estoy buscando las horas. Muy bien, muy bien. Pues te lo estaba diciendo por lo mismo. Sí, sí, pues repetimos que ese partido, desde el nombramiento personal que dice él. Pues para que no se produzcan ni no se provoquen pues más no más que nada por hacerle problemas en compatibilidad de horario, ¿no? Por hacerle no, simplemente por hacerle el favor al equipo de corte de que sí que no tengan que venir de que no tengan que venir dos días. El viernes y el sábado o venir para media hora. Bueno, pues vamos a quedarnos entonces con lo que es el siguiente partido. Que sería el, en este caso, bueno, vamos a ver este, que está aquí, el papel ya decía yo, el Don Odón Brillo Sur Pintura Rafa, ¿no? Sí. Pues vamos a ver, será el viernes a las 10 de la noche. Recordemos que el escenario donde se disputan estos partidos es el pabellón de Los Remedios. Siguiente partido, Volta Sur Inter de Liam. 11 de la mañana del sábado, Volta Sur Inter de Liam, 11 de la mañana del sábado. El siguiente, Los Cosmos Leyton Construcciones y Reformas, 11 de la mañana de la noche del viernes, 11 de la noche del viernes. Los Cosmos Leyton. Los Cosmos Leyton Construcciones y Reformas. Y nos queda, por lo tanto, el Malacayú ATP Auto, que en este caso... es el siguiente de los partidos. Pues a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, que es el papel que queda pendiente. El Malacayú de Gallery Panteras. Malacayú de Gallery Panteras. Pues esos son los partidos de la primera división. Vámonos con la segunda, si te parece bien. Vamos a ir preparando los papelitos de lo que va a ser esta tercera jornada en segunda división. Vamos a ver, 8:30, 9:30, 10:30. Y vámonos con los partidos que se van a disputar. No, aquí tampoco hay ninguna petición. Sí, ha habido una, pero no me la han contestado, o sea que... No. Vale. Por lo tanto, Equivoca Fútbol Sala, Autoservicio en la Plaza, va a los Tres Caminos Club Deportivo Celta, Fran General y New Teams, JSA Ubrique Ubrilet, MGS Seguros, La Lupe Baguettes y Kebab. Vámonos. Aquí, como el sábado da agua, he metido un partido, el de las 9 en el IES y a las 10 solamente en la cancha. Cuando salga a las 10, pues como después lo vamos a decir, en la cancha, para no, porque tenemos ya más papelitos que... Cada vez que tengo que doblar los papeles tengo que estar buscando este en la cancha. Este en... Equivoco, autoservicio en la plaza, aquí es tarde, a las 10 de la mañana, que es la cancha, ¿no? Sí. Equivoco, autoservicio en la plaza. Vámonos con el bar Tres Caminos, Club Deportivo Celta, que será a las 9:30 del viernes. A las 9:30 del viernes. Fran General en Newton, es el siguiente partido. A las 9. Que es ese de las 9 de la mañana, que pasa, como hemos dicho, al pabellón de Los Remedios, Fran General y Newtins, JSA Ubrique Ubrilet, 10:30 de la noche del viernes, JSA Ubrique Ubrilet, y el último de ellos, pues MGS Seguros, La Lupe Kebab, que será a las 8:30 del viernes, MGS Seguros, La Lupe Baguette y Kebab. Haríamos bien, Dani, repasar los horarios para que quede más claro, ¿no? Pues cuando tú quieras, vamos repasando en División de Honor los partidos programados para esta jornada. Jornada 3, en el pabellón municipal, a las 8:30, Estudiantes, donde fútbol sala. A las 9:30, Los Patos, Paz Salón, que de qué. A las 10:30, Zulema, Revolución Polideporte. Sábado 31, en el IES, Los Remedios. A las 12 de la mañana, Autoescuela Celia, Porti Construcción, Hermanos Viro Oliva. Y a la 1, Oasis Long, Autoescuela de Sierra Guá. Y en la cancha exterior, a las 12 de la mañana, Marca 91, la cancha Benamahoma. Vámonos con segunda, con primera división. El viernes 30 de octubre, en el IES, Los Remedios, a las 8:30, partido suspendido de la jornada 2. Mezón Los Monteros, de Galería Pantera. A las 9, Brille Mezón Los Monteros. Y a las 10, Don Odón, Pintura Rafa. A las 11 de la noche, Los Cosmos, Leighton Construcción y Reforma. Y el sábado 31 de octubre, en el IES, a las 10 de la mañana, Malacayú, de Galería Panteras. Y a las 11, Volta Azul, Inter de Lyon. Uh-huh. Vámonos con la segunda división, entonces. El viernes 30 de octubre, en la cancha exterior, a las 8:30, MGS Seguros La Lupe. A las 9:30, Van Los Tres Caminos, Club Deportivo Celta. Y a las 10:30, JSA Ubrique, Ubrilé. Sábado 31 de octubre, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Kiboca Autoservicio La Plaza. Y a las 9 de la mañana, en el IES, Fran Generali, Newton. Pues ahí ha quedado este sorteo de la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Nosotros ya pues quedamos para el próximo martes, para el sorteo de la cuarta jornada. Dani, muchas gracias y hasta el próximo martes. Adiós. Something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine. I'm running down a dream you never would come to me. Working on a mystery, going wherever it leads. Running down a dream. Bueno, dejamos el fútbol a un lado y vamos a quedarnos rápidamente ya con el repaso a la jornada de fútbol. Vamos a hablar de ese partido que se disputaba el pasado domingo en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Juventud de Prado del Rey. Un encuentro que, en principio, como decimos, no dejó muchas ocasiones de gol, no fue uno de los mejores partidos que se han visto en el Barbadillo, pero al menos permitió al Ubrique Unión Deportiva sumar 3 puntos más en su casillero y acercarse a la zona media de la tabla y no terminar de descolgarse de los puestos de arriba. El encuentro comenzó pues con cierta pelea por el centro del campo, por el dominio del centro del campo, y en la primera parte, los primeros compases, la partida la ganó el Juventud de Prado del Rey. Dos buenas intervenciones de Carlos Pérez en el minuto 10, mandaba córner con una buena parada, un tiro desde fuera del área, y en el 12 otra buena acción de Carlos tras la salida de un córner. Fueron los acercamientos más peligrosos de los pradenses. Los ubriqueños, que decimos, generaron pocas ocasiones, y la primera importante o digna de reseñar fue la que tuvo Antonio Domínguez Peluca en el minuto 33, una falta botada por Javi Orellana, una falta lejana botada, metía el balón en el área y el remate de cabeza de Antonio Domínguez quedaba o se iba por muy poco. También unos minutos después, cinco minutos después, en el 38, otro centro de David desde la derecha, recogía en el segundo palo Peluca, controlaba con el pecho y mandaba el balón alto. Eso fue lo más destacado de la primera mitad. En la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva, pues parece que salió con más ganas que su rival. Se hizo con el dominio del centro del campo, gracias sobre todo también al buen trabajo de Panzi. Y las mejores ocasiones en este caso vinieron por parte de los ubriqueños. Los visitantes apenas inquietaron en esta segunda mitad. En el minuto 8, una buena recuperación de balón de Quisco Trujillo, que pasaba a Peluca. El balón lo ponía en el área, raso. Quisco fallaba el remate, luego cogía el balón y su posterior remate lo rechazaba el cuerpo de un defensa. Y ya se tuvo que esperar hasta el minuto 31 de la segunda parte, o lo que es lo mismo, en el minuto 76, para que Aníbal tuviera una de las mejores ocasiones del partido. Un pase en semifallo de Peluca, llegaba Aníbal, que empalmaba, pero en este caso la reacción de Álvaro, el portero del Juventud de Prado de Rey, permitió o impidió en este caso que los ubriqueños se adelantaran, cosa que sí ocurría a 9 minutos del final, cuando una buena jugada por la derecha de Montero terminaba en un centro raso al segundo palo, donde entraba Barra y ponía ese 1-0 que servía al Ubrique Unión Deportiva para llevarse la victoria, porque ya no ocurriría nada más. El partido terminaría así y el Ubrique conseguiría su segunda victoria de la temporada. Una crónica breve, a grandes rasgos. Vamos a adentrarnos un poco más en lo que ocurrió en ese partido para hablar con uno de sus protagonistas, que precisamente se enfrentaba a su ex-equipo, el Juventud de Prado de Rey. Hablamos de Antonio Domínguez. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Se reencontraba tu Ubrique Unión Deportiva con la victoria en un partido en el que, bueno, por lo que hemos podido comentar, tuvisteis que trabajar de lo lindo para ello, ¿no? Sí, fue un partido muy intenso. Nosotros ya sabíamos cómo iba a ser por los partidos que jugamos el año pasado contra ellos, y tuvimos que sudar bastante para sacar los 3 puntos. Una primera parte poco vistosa, con muy pocas ocasiones. Desde luego no fue de lo mejor que hemos visto esta temporada en el Antonio Barbadillo. ¿Qué nos puedes decir tú de este primer periodo? La verdad es que no, que ni esta temporada, ni la pasada, ni la primera, creo yo. un partido que, cuando el balón circulaba muy poco, siempre se paraba un falta o saque de banda, o que se jugaba poco al fútbol. Quizás se competía más por eso, por el dominio del centro del campo por parte de los dos equipos, y como que se olvidabais unos y otros de buscar el área rival, ¿no? Sí, ellos juegan, la verdad que ellos juegan contra nosotros sobre todo muy intenso. Con una presión muy alta y siempre están pegados a ti, no te dejan recibir tranquilo, y es un equipo muy físico, sobre todo en el centro del campo. Y la verdad que Panzi y Barra en este caso tuvieron que emplearse a fondo para ganar el centro del campo. Con marcajes al hombre incluso, ¿eh? Sí, es que ya te digo, que controlaban la pelota y tenían a uno o a dos detrás, ¿no? Muy intenso jugaron el partido. Esto sobre todo decimos que cuando tú hablas de pocas ocasiones, de los dos equipos ahí por hacerse con el dominio, en quien se nota más, en quien es más palpable, es en vosotros, sobre todo porque sobre el papel sois un equipo superior y vuestro juego es distinto, ¿no? Sí, no, nosotros siempre intentamos salir con la pelota a jugar y llegar al área a través de las bandas, pero ya te digo que aparte que no fue nuestro mejor día, que el juego de rival no era lo más idóneo para hacer nuestro juego, ¿verdad? Eso precisamente fue lo que cambió en la segunda mitad, donde ahora sí, supongo que ya físicamente, pues el trabajo de los pradenses también les pasaría factura, pero dio la impresión de que salisteis más enchufados, ¿no? Y con el dominio del balón, con más clarividencia en las ideas. Sí, después de la charla del vestuario, pues salimos a la segunda parte con las ideas más claras y con la intención de que los 3 puntos tenían que quedar aquí para no hundirnos más en la tabla. Y bueno, pues, la segunda parte fue mejor, la verdad. Fue más fluido por parte de nosotros. Aún así se generaron menos ocasiones de los que estamos habituados. Bueno, y hubo que esperar hasta, ya decimos, a falta de unos 10 minutos para que se adelantarais en el marcador con ese gol de Barra, y ahí prácticamente terminó el partido, ¿no? Sí, ya, la verdad que el gol vino cuando menos nos lo esperábamos. Uh-huh. Porque fue un momento del partido en que nos veíamos ya como agotados, sin ganas, y nos vino, vaya, de lujo nos vino el gol. Uh-huh. Antonio, me da a mí la impresión de que en el pasado domingo, también para vosotros, yo comentaba lo importante que eran estos tres puntos, pero para vosotros sobre todo era importante la victoria, porque bueno, había que volver a coger confianza, y había que no se podéis permitir el descolgaros, ¿no?, de la zona media alta. Es decir, había que ganar y dejar las florituras para otra ocasión, ¿no? Sí, está claro. Los tres puntos los teníamos que dejar en casa como fuese, porque después del último partido en casa que perdimos contra la Juventud Sanluqueña, pues dos partidos ya no llevándote los tres puntos de tu casa es un golpe duro, digamos. Uh-huh. Y nuestra intención era hacer todo lo que sea por sacar la victoria. Uh-huh. Oye, echaseis de menos a Mario. Recordemos pues su reciente paternidad, no estuvo presente en el partido, aunque estuvo bien por Juan y por Ulises, pero ¿se echa de menos de alguna forma? Hombre, claro, al entrenador siempre se echa de menos, como si es un jugador más, pero en este caso Juan y Ulises pues están capacitados para llevar el equipo y se ganó, es lo importante. Uh-huh. Seis jornadas ya disputadas. ¿Qué lectura puedes hacer de lo jugado hasta ahora? Pues que la verdad que hemos tenido un inicio un poco raro. Uh-huh. Hemos conseguido tres empates fuera de casa que son importantes, porque puntuar fuera de casa siempre es bueno. Pero nos deja un sabor amargo la derrota contra Juventud Sanluqueña aquí en casa, que eso la verdad que sí fue una sorpresa. Uh-huh. Aunque nos comentan, bueno, que fue un partido muy bonito por parte de ambos equipos, y lo que quizás eso, se ha empatado fuera de casa, pero también compañeros tuyos nos han dicho que os ha faltado un puntito, ¿no?, para terminar de arrancar en esos partidos fuera de casa y traeros una victoria que habíais podido conseguir en cualquiera de los encuentros que habéis disputado, ¿no? Pues la verdad que sí, sí. Siempre que nos hemos, pues, por ejemplo, en Alcalá nos pusimos por adelante y la cosa se nos complicó con penalti. Uh-huh. En San Roque nos pusimos por adelante también y en la segunda parte, faltando poco, pues nos empataron. Yo qué sé, pues por pequeñas cosas se nos han ido esas victorias. Esa pica. Y la verdad, esa pica. Perdona. No, sigue, Jesús. No, te decía, esa pica de suerte. Lo que os ha podido faltar en los partidos de fuera. Sí, suerte y también un poco de intensidad al final del partido que nos falta. También hemos estado poco acertados con el gol, pero bueno, quedamos mucha temporada todavía. Uh-huh. Es importante una victoria fuera, tanto para la clasificación, como decimos, pero también para vuestra propia confianza como equipo, ¿no? Claro, y ya pensando en San Fernando. Uh-huh. En este domingo y en sacar los tres puntos allí. Uh-huh. Que va primero. Un hueso duro de roer, ¿eh? Siempre se nos ha dado bien. Eso es lo que te iba a comentar también, que es el líder invicto de la categoría, pero bueno, que siempre se os ha dado bien. Yo he hablado hace unos instantes pues del primer año, la reacción que vino del equipo, la racha desde aquel partido, y estamos hablando de un equipo filial que con las características que tiene este siempre es un serio candidato a estar arriba, y de hecho lo ha demostrado, ¿no? Sí, porque es un equipo de chavales jóvenes, todos muy técnicos, y a nosotros nos viene bien porque nos deja jugar y quieren hacer nuestro mismo fútbol, digamos. Uh-huh. Bueno, os viene bien a ellos y os viene bien a vosotros, y sobre todo a los aficionados, ¿no? Después de un partido bonito, ¿verdad que sí? Uh-huh. Antonio, parece que los nuevos han llegado para apostar bastante, por lo que se está viendo. ¿Se están integrando y sustituyendo bien a los que se fueron? Sí, claro, los nuevos siempre que han jugado han aportado. Por ejemplo, el caso de Pansy, que ha jugado todos los minutos de todos los partidos, que quiere decir que las incorporaciones están teniendo minutos y nos están ayudando. Uh-huh. Y se supone que poco a poco tienen que ir a más también, ¿no? A tener más protagonismo, digo. Sí, la confianza es mucho. Y eso se coge mediante vaya pasando el tiempo y bueno, y ya veremos. Ya veremos. Pues estamos esperanzados en ese partido ante San Fernando, por lo que tú comentas, que siempre se os ha dado bien por la apuesta pues de ambos equipos, por ese juego de abierto, pues tocando el balón, intentando entrar por bandas, que es, al fin y al cabo, lo que a los aficionados le gusta más. Y estaremos pendientes de lo que ocurra este fin de semana. Antonio, muchas gracias. Enhorabuena por la victoria de este pasado domingo y mucha suerte, ¿eh? Pues venga, gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Como decimos, el gran ausente sin duda del pasado domingo fue Mario Casilla. Decimos, con reciente paternidad, pues no pudo estar presente y fue sustituido pues por tanto Juan Aguacil como por Ulises, ahí en la dirección técnica del equipo. El 11 que presentaron ambos fue el siguiente: Carlos Pérez en la portería, Barra, Mario, Antonio Domínguez, Peluca, Xco Trujillo, Juanda, Curro, Carlos Gil, David Benítez, Javi Orellana y Panzi, Jesús Orellana. Además de estos jugadores, pues en el minuto 54 Montero sustituiría a Curro. En el 59 Aníbal entraba por Xco Trujillo. Raúl también sustituía, en este caso, a David Benítez en el minuto 63, y Miguel Domínguez Chaqueta entraba por Antonio Domínguez Peluca en el minuto 77 del partido. El colegiado Adrián Bazán, asistido por Emilio Flambo y Cristian de los Ríos, bueno, una actuación regular en estos casos, no tuvo ninguna o no tomó ninguna decisión que tuviera influencia en el resultado, pero a veces parece que tenía distintos criterios según el equipo y según el momento del partido, ¿no? Pues nada, ese gol de Barra que llegaba en el minuto 81, nada más y nada menos. La jornada además nos dejaba los siguientes marcadores. Como hemos comentado antes, el próximo rival del Ubrique, Unión Deportiva, el San Fernando, caía ante el Vejer Balompié por 2-0. Eso ha permitido también que el Ubrique Unión Deportiva esta jornada le haya venido muy bien, porque ha podido recortar tanto al San Fernando B, que es el equipo que lidera la tabla, como a la Juventud Sanluqueña, que se enfrentaba al Rayo Sanluqueño. Uno de los dos tenía que perder punto, en este caso fue Juventud Sanluqueña. Victoria del Rayo Sanluqueño por 2-0. Pueblo Nuevo 0, Atlético San Roque 1, La Salle de Puerto Real 2, San Benito 0, Torrecera 1, Puerto Real 2 y Cañorrera 0, Federico Mayo 0. Este último partido sería como para verlo. San Fernando, líder con 12 puntos, 12 puntos Rayo Sanluqueño. Hasta la tercera posición sube el Atlético San Roque, el rival del Ubrique Unión Deportiva la pasada semana, con 11 puntos. 10 puntos tienen Vejer Balompié, San Benito, 9 puntos La Salle de Puerto Real y Juventud Sanluqueña, 8 puntos Ubrique Unión Deportiva y Cañorrera, 7 puntos Pueblo Nuevo, 5 puntos Federico Mayo, 4 puntos Torrecera, Puerto Real, 3 puntos Juventud de Prado del Rey y Tarifa, y cierra la tabla con un punto nada más Unión Polideportiva El Puerto. Pues los cuatro equipos, ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva está a 2 puntos de la zona de ascenso, que la marca el Vejer Balompié. Y que hay que comentar que equipos como el Atlético San Roque, Vejer Balompié o el San Benito cuentan con un partido más, han disputado un partido más que el Ubrique Unión Deportiva, al que, como hemos dicho, se le ha descontado el partido ante el Alcalá, ante el Atlético Nuevo Gazul 2012, y bueno, todavía le quedaría otra jornada de descanso. Eso ya se cuenta como jornada de descanso. No va a ser este fin de semana, porque se enfrenta al San Fernando B. Vamos a cambiar de categoría, vamos a quedarnos con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Caía en Puerto Serrano ante el Puerto Serrano Atlético por 4-1. Y eso que el partido comenzó muy bien para el Ubrique Unión Deportiva, que a los 13 minutos se adelantaba con un gol de José Alberto Pizano. Un gol con algo de fortuna, porque se centró José Alberto Pizano desde una banda. El balón le botó al portero delante sin que Francis pudiera llegar. Ese bote despistó al meta y se comió el gol. Así que a los 13 minutos 0-1 para el Ubrique Unión Deportiva. El Club Deportivo Puerto Serrano Atlético comenzó a apretar, a meterle intensidad al partido y a los 25 minutos conseguía el empate por mediación de Francisco Javier Carrero. Este empuje, por decirlo de alguna manera, esta intensidad, parece que le vino grande al Ubrique Unión Deportiva, que evidenció pues ciertas carencias en su juego, sobre todo la intensidad, cosa tan importante en estas categorías. Sin embargo, se llegaba al descanso con ese empate a uno porque el Ubrique Unión Deportiva tiró una vez a puerta y su rival pues inquietó poco, no crearon muchas ocasiones. En la segunda parte esa tónica no cambió, ellos salieron a por todas, el Ubrique Unión Deportiva como que se retrayó, que como que se vino abajo, los policheros más peleones, más agresivos y encima de todo en un error defensivo. En el minuto 65 Mario Soto cogía las espaldas de la defensa ubriqueña y ponía el 2-1. El Ubrique Unión Deportiva, que trabajó mucho en el centro del campo, pero no tiró ni una sola vez a puerta en esta segunda mitad. Posteriormente ya llegaron los otros dos goles, minuto 81, Eduardo Moreno, y 88, Iván Carrero, sin que los ubriqueños reaccionaron. Hay que demostrar mucho más, o tiene que demostrar mucho más el Ubrique Unión Deportiva fuera de casa. El próximo rival todavía tiene mucho margen de mejora este equipo, queremos decir. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el San Fernando B, precisamente, igual que los mayores. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Pedro Pazo, Francisco Javier Gago, José Luis Lamela, Francisco José Ramírez, Carlos Benítez, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Bechari Elbar Mohamed, Juan Rosado y Manuel Parra. Óscar Pérez entró en el 28 por José Alberto Pizano, Pedro Barragán en el 46 por Carlos Benítez, José Manuel Benítez entraba por Daniel Rubiales en el 55, Francisco Rodríguez Márquez por Bechari Elbar Mohamed en el 64 y Adolfo Jesús Márquez por Pedro Pazo en el 83. Muchos de estos cambios estuvieron motivados por lesiones de los jugadores ubriqueños. En lo que se refiere a la jornada, estos fueron los resultados: San Fernando Atlético 2, Roteña 0, Chiclana Industrial 0, Trasmayo 3, La Salle de Puerto Real 0, Chipiona 1, Puerto Realeña 3, Domingo Sabio 0, Grupo de Empresas Bazán 1, Arcos B 0, Huea Sierra de Cádiz 3, Villamartín 0 y San Fernando Club Deportivo B 4, Chiclana B 0. Huea Sierra de Cádiz líder 17 puntos, 16 San Fernando Atlético, 14 Trasmayo, 13 el San Fernando Club Deportivo B, 13 tiene el Arcos B, 12 Puerto Serrano Atlético y Puerto Realeña, 11 puntos Grupo de Empresas Bazán, 10 Chipiona, 8 La Salle de Puerto Real B, 7 Roteña, 6 Ubrique Unión Deportiva, 6 Chiclana, 5 Domingo Sabio, 4 Villamartín y 3 puntos Chiclana Industrial. Por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva, quinto por la cola y bueno, muy cerca de los puestos de descenso. Ya hemos dicho que el próximo partido, Ubrique Unión Deportiva San Fernando Club Deportivo B, se juega el sábado a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, que ganaba 5-3 al Puerto Serrano Atlético en un partido interesante con alternativas en el marcador de toma y daca, muy intenso, y un partido que no se decidió prácticamente hasta los últimos 10 minutos, hasta los minutos finales hubo pues esa incertidumbre en el marcador. Se adelantaba Javi Corrales en el minuto 19, o adelantaba a su equipo, mejor dicho. Pero poco después, Juan Francisco Carrero empataba para el Puerto Serrano Atlético en el minuto 26 e incluso en el 39 Pedro Rodríguez, Juan Francisco Carrero empataba y Pedro Rodríguez adelantaba los suyos en el 39 y con ese 1-2 se iba el partido al descanso. Ellos no crearon excesivo peligro, el Puerto Serrano Atlético en esta primera parte, salvo estas dos ocasiones, pero sí es cierto que dominaron los tiempos del mismo. La segunda parte hubo un cambio de actitud en el Ubrique Unión Deportiva, empató también muy prontito, en el minuto 50 Jesús Nieto empataba y en el 61 Javi Corrales adelantaba a lo suyo. Reaccionaba, por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva y conseguía de nuevo darle la vuelta al marcador, ponerse con ventaja con ese 3-2, pero de nuevo hay alguna fase del partido donde el equipo se pierde la concentración, pierde en este caso, pues digamos que queda durante algunos periodos de tiempo un poco desconcertado, y eso lo aprovechan los rivales como Juan García, que en el 83 volvía a empatar el partido a falta de 7 minutos, 3-3, y el Ubrique Unión Deportiva supo sacar fuerza y volver a adelantarse en el marcador. Mario Doña en el 86 y Diego Jesús Salguero en el 89 terminaban de poner el 5-3. Por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva, que más que analizar si, el partido del equipo, o tácticamente o técnicamente, sobre todo destacar que el equipo nunca se vino abajo, a pesar de que el partido se le puso en algunos momentos cuesta arriba, y supo reaccionar y llevarse la victoria. Por parte del cuadro de Modesto Barragán, jugaron de inicio Alejandro Orellana, Antonio Gómez, David Carrillo, David Menacho, Juan García, Iván Sánchez, Juan de Dios Venega, Juan José Ruiz, Julio Benítez, Javier Corrales y Mario Dueñas. También lo hicieron José Manuel Ruano, Alejandro de la Torre, José Luis Becerra, Javier Gallego y Diego Jesús Salguero. Ese fue el equipo que presentó, como hemos dicho, Modesto Barragán, el 11 que presentó en este partido. En esa categoría cadete, perdón, estos son los resultados del fin de semana: Espera 2, Villamartín 1, Atlético San José 3, Olvera 1, Huea Sierra de Cádiz 4, Arcos B 0, Bornense Atlético 3, Florida 5, Ubrique Unión Deportiva 5, Puerto Serrano Atlético 3 y Gédula Balompié 2, Alcalá de Valle 2. El Huea lidera la tabla, invicto, con 15 puntos, los mismos que el Florida Unión Deportiva, también invicto. 10 puntos tiene Espera, 8 Alcalá del Valle, Gédula Balompié, 7 Villamartín y Ubrique Unión Deportiva, en séptima posición. 6 Bornense, 4 Atlético San José, 3 Puerto Serrano Atlético, 1 punto Arcos B y 1 punto Olvera. La próxima jornada, el equipo del Ubrique Unión Deportiva descansa porque el Alcalá del Valle se ha retirado de la competición. Recapitulamos. Descansa no porque se ha retirado el Alcalá del Valle de la competición, sino porque descansa la categoría este fin de semana. No habrá jornada. Su próximo rival será el Alcalá del Valle, equipo al que se medirá el 7 de noviembre. Vámonos con el Ubrique Unión Deportiva Levín, que ganaba 9-4, amigos de la Cruz Roja. Un primer tiempo malo, según nos comentan, de lo peor de la temporada. El equipo muy nervioso. Se adelantó en el minuto 8 por mediación de Manuel Benítez. En el 10 ya le habían empatado. En el 18 se adelantaba gol de Pablo Menacho. Y en el 21 volvían a empatar los jerezanos. En el 30 Alejandro Roldán marcaba el 3-2. Y en el 32, antes del descanso, Gabriel Lebrón ponía el 3-3. Es decir, que el partido se fue al descanso con un 3-3, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva sobre el tapete era superior a su rival. En la segunda parte cambió la cosa, cambió el equipo, hubo un cambio abismal, hubo más ganas, se presionó arriba y así fueron cayendo los goles. En el 38, Sergio Rubio marcaba para el Ubrique Unión Deportiva. En el 40 y en el 54, Alejandro Poley marcaba dos goles, el 5-3 y el 6-3. Pablo Menacho marcaba en el 64 el 7-3 y en el 66 volvía a marcar, en este caso el 8-3 y el 9-3, obra de Manuel Benítez, que conseguía el primer gol del partido y también el último de su equipo, porque todavía daría tiempo en ese mismo minuto, en el 68, al equipo jerezano de poner el definitivo 9-4. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva David López, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia y Manuel Benítez. También lo hicieron Carlos López, Alejandro Poley, Iván Jaén, Álvaro Garcés y Sergio Rubio. En lo que se refiere a la jornada, estos fueron los resultados: San Benito 1, San José Obrero 6, Zona Sur 3, Villamartín 3, El Torno 2009 5, San José Atlético 0 y Jerez Balompié 2, Pago San José 4. Ubrique Unión Deportiva es el líder con 12 puntos, empatado con el San José Obrero y El Torno 2009 e Icobesa Don Bosco. 10 puntos tiene la Unión Deportiva Villamartín, 9 puntos San Benito, 7 puntos Zona Sur, 3 puntos Nueva Jarilla, Pago San José, Amigos de la Cruz Roja, San José Atlético y Jerez Balompié. Este fin de semana descansa el Ubrique Unión Deportiva Alevín. Y por último el Benjamín, que también ganaba 5-4, Amigos de la Cruz Roja. Un partido que muy pronto se puso de cara para los ubriqueños. En el minuto 1 ya Francisco Javier Fernández había adelantado a lo suyo y en el 3 Adrián Gómez había conseguido el 2-0. Francisco Javier Fernández conseguía el 3-0 en el minuto 16, parecía que el partido se rompía, pero los jerezanos reaccionaron y en el minuto 20 y 24 conseguían marcar y ponerse con un 4-2. Con un 3-2. Antes del descanso, Adrián Gómez marcaba el 4-2. Tras la reanudación, Francisco Javier Fernández conseguía el 5-2. También parecía que se iba a romper el partido, pero volvían a reaccionar los jerezanos y en el 52 y en el 59 conseguían el 5-3 y el 5-4. Y ahí se acababa el partido, por suerte para el Ubrique Unión Deportiva. Jugaron por parte del conjunto que dirige Roque Carrasco, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Álvaro Macías, Adriano Venegas, Ricardo Galán y Adrián Gómez, mientras que en el banquillo, y luego tuvieron también su oportunidad, Francisco Javier Fernández, Daniel Borges, Rafael Oliva, Mario Fernández y Marcos Orellana. La jornada en esta categoría nos dejó estos resultados: San Benito 1, San José Obrero 0, Zona Sur 1, Villamartín 5, Eicobesa Don Bosco 4, Jerez Distrito Norte 1. Descansaron hasta tres equipos: Nueva Jarilla, Florida y Jerez Balompié, porque se han retirado dos ya de la competición. Villamartín es el líder con 12 puntos, los mismos puntos que el Ubrique Unión Deportiva, y ambos equipos pues invictos hasta el momento. Son los que han empezado más fuerte. 9 puntos tiene Amigos de la Cruz Roja y Jerez Distrito Norte, aunque con dos partidos más. 6 puntos San José Obrero, Jerez Balompié y Florida, además del San Benito, y 3 puntos Icobesa Don Bosco y Zona Sur. La última posición es para el Pago San José, no, perdón, para Nueva Jarilla, que tiene 0 puntos. El Pago San José y el Espera fueron equipos que se retiraron. Esta próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al equipo del Jerez Distrito Norte. Bueno, y vamos a repasar ya lo que ha sido el resto de la jornada. En el grupo 10 descansaba el San Fernando de Gavi, pero jugaba el Arcos, el conjunto arcense, que empataba 0 en Ceuta. Se mantiene en la décima posición de la tabla con 16 puntos, a 4 puntos del ascenso y 6 por encima del descenso, es decir, en la zona media es donde se encuentra el Arcos, el conjunto del Arcos. La próxima jornada, San Fernando recibe al San Roque, mientras que el Arcos descansa. Será jornada de descanso para el conjunto del Arcos. En primera andaluza, el Villamartín cae ante el Jerez Deportivo por 2 goles a 0. Y el Jerez Deportivo es el segundo clasificado. El líder es el Cádiz B, 21 puntos. Jerez Deportivo, 18. Chiclana Club de Fútbol, 17. Villamartín ocupa la 12ª posición con 8 puntos. El próximo fin de semana recibe a Recreativo Portuense. En segunda andaluza sigue la trayectoria de los tres recién ascendidos. De tercera, el Jerez Deportivo Fútbol Club ganaba 4-0 al San Bernardo. El Guadiaro, el Club Deportivo Guadiaro, ganaba 3-1 a Florida. Y el Torno, el equipo de la pedanía jerezana, también conseguía mantener esta jornada la tercera posición, a pesar de que descansó. La clasificación la encabeza, bueno, y lo que se refiere al Gédula, el equipo de la Sierra ganaba 3-2 al Tesorillo de la Sierra, por decir algo, vamos, de la pedanía, es una pedanía de Arcos, como saben. Jerez Deportivo Fútbol Club, 21 puntos, lo mismo que Guadiaro, invicto hasta el momento. 13 el Torno, 12 Trebujena y 11 Gédula, que ocupa la quinta posición de la tabla clasificatoria. El Gédula juega la próxima jornada frente al Florida. Y en lo que se refiere ya a la cuarta andaluza. Los resultados de este fin de semana fueron los siguientes: Bornense 3, El Bosque 1, Conil B1, Espera 3, Facinas 3, Jerez Balompié 1, Ilusión Algeciras 3, Federico Mayo 1 y Pago San José 0, Alma de África 2. Espera líder con 9 puntos, 6 puntos Alma de África y Conil B, además del Bornense, 4 puntos El Bosque y el Pago San José, 3 puntos Jerez Balompié e Ilusión Algeciras, además del Facina, y cierra la tabla con 0 puntos Español de Vejer y Federico Mayo B. También comentar que este fin de semana el Cádiz de División de Honor, donde milita el ubriqueño Panadero, empataba a 1 con el Seneca, es décimo clasificado con 8 puntos. Ha jugado 8 partidos, ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 4. Y también quisiéramos recalcar que tenemos más jugadores en distintas categorías, por ejemplo aquí en la selección de la Sierra, del Huesca Sierra de Cádiz, en sus distintos equipos, en el infantil, en el juvenil, en el alevín, pues tenemos jugadores de nuestra localidad compitiendo. Todos estos equipos, pues vamos a intentar también hacer referencia con mayor amplitud a ellos, por eso, por contar en su fila con jugadores locales. Nosotros nos vamos porque ya no hemos pasado de tiempo, ayer nos pasamos también tres pueblos y hoy pues no queremos tampoco abusar tanto. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con toda la actualidad deportiva local. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.